¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. con mi ritmo se mueve la cintura morena. En el barrio viejo todas las morenas mueven la cintura así con sabrosura. Óiganlo señores, qué bueno pa' gozar. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you. con esta rumba. La manera de vivir sin ti. Solo esta rumba consolaba mi corazón. Con su ritmo alegre me alentó. Con orgullo la voy a presentar, porque sé que también te gustará. Aunque ahora no estás tú a mi lado, bailemos esta rumba compuesta muy lejos, lejos de ti. Ala, ala, ala, qué rico mi guaguancó. Brindaré esta rumba con ilusión. Canción que tiene calidad. Como un son lleno de esperanzas y sabores. Solo hay que saberla disfrutar. Con prestigio la voy a presentar. Con los tambores que tienen caché. Ahora sí se formó la rumba buena. Bailemos esta rumba compuesta muy lejos, lejos de ti. Ala, ala, ala, qué rico mi guaguancó. Bien, mi compay, en esta rumba sabrosa. Ya llegó, por fin mi rumba llegó. Que tiene mucho hache, mucho caché, goza mi gente. Cuando suena el quinto, tucu tucu plato plato, andela, así se baila. Ropo topo topo top. Ya llegó, por fin mi rumba llegó. Que tiene mucho hache, mucho caché, goza mi gente. Porque siento la voz que me dice Aleireo. We'll be right back. Lo que es la pena de amores, lo que es la pena. time, please. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. timbero soy yo, timbero sabroso, como cantan los troncos, yo vengo cantando. Rumbero soy yo, rumbero sabroso, rumba buena yo traigo, la cantora toco, la bailo con toda mi gente. Mandinga ven a cantar, ambele bele ba. Mandinga ven a cantar, ambele bele ba. Oye compadre ven a gozar, rumba caliente. Oye compadre ven a gozar, rumba caliente. Quiero yo ofrendar este yambú a Cuba bella. Oye morena, mi yambú qué rico suena. Oye morena, mi yambú qué rico suena. Wana, wana, wana, wana, wana. Oh, oye lindo yambú, oye mi canto, mulata. Oye tambor, soy rumbero bacheche mamita. Oye morena, mi yambú qué rico suena. Oye morena, mi yambú qué rico, qué rico suena. Oye morena, mi yambú qué rico suena. Oye morena, mi yambú.